próximo tema. We'll be right back. Gracias. La verdad que es un placer estar acá bajo un lugar tan histórico, que de larga data, ¿no? Y bueno, si bien los rieles están un poco obsoletos, nos gustaría que vuelvan algún día a ser parte de los trenes. Este tema se llama Lamartín. Y bueno, gracias por estar acá. Thank you. Hola, sí, sí, sí. Proyecto Sendecida en Esperanto significa que es un proyecto que todavía no está definido. En realidad tuvo un principio, pero todavía no tiene un fin. Nos queda mucho por explorar y mucho por crecer todavía. Y de eso se trata. ¿Indeciso? No es que seamos indecisos, sino que todavía nos queda mucho por explorar. Este tema tiene mucha historia en nosotros. Y dice así.